Vengo del futuro para decirte que estamos juntos y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo espectacular. La más pequeña tiene ese brillo que tienen tus ojos y ahora está por empezar a caminar y su sonrisa se apodera de mi vida. Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor. Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición. Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados caminando hacia el café donde un día te besé. Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado, créeme. Y aunque pase muchos años, te amaré. Vengo del futuro para pedirte que no tengas miedo y que confíes que lo nuestro será eterno. Que yo soy el que tus pasos va a cuidar. Oh, oh, oh, oh. Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor. Saber que estás ahí y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición. Soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado, créeme. Porque aunque pasen muchos años, te amaré. Soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado, créeme. Que aunque pasen muchos años, te amaré. Vengo del futuro para decirte que estamos juntos.